de la comunicación comunitaria en la que nos ponemos todos los días. El contacto esta vez con Cintia Alcaraz y su columna de los laburantes y las laurantas. ¿Cómo estás, Cintia? Buen día. Buen día, Juan Pablo, a la audiencia, a todas las compañeras y compañeras que están ahí trabajando. Bueno, venimos con alguna fricción, con algunas novedades, con otras, con sectores que se caen, sectores que se levantan. Cintia, ¿cuál es el aspecto que vas a tocar hoy de la realidad de los laburantes? Bueno, hoy vamos a hacer un poco hincapié en un sector que por lo menos se ha fortalecido en la Unión y que está llevando adelante una lucha compleja, y que es el de los medios comunitarios, ¿no? El de los trabajadores y trabajadoras autogestionados de la comunicación. Y digo esto porque sabemos con conocimiento de causa, por formar parte de la red de medios comunitarios y alternativos que hay en el país, de qué se trata el embate que está llevando adelante el gobierno nacional respecto a la libertad de expresión, ¿no? Y a la libertad de prensa. Este jueves, a 500 días del decreto que creó el ENACOM, se va a llevar adelante a nivel nacional un microfonazo, que no es otra cosa que una cadena nacional de medios populares reclamando por la libertad de expresión, ¿no? Con todo lo que ello implican. En principio, la convocatoria la está haciendo Interredes, que esta unión a la que yo me refería, ¿no? Están formando parte de Interredes las distintas redes que hay en el país de medios comunitarios, que no son pocas, ¿no? Está Aresia, la RNMA, está Farco, está la Red Nacional de Medios Alternativos, está AMARC, está la Red Colmena, son cientos de medios comunitarios que están llevando adelante este reclamo. Y cuando hablo de medios comunitarios, reiteramos, hablamos de trabajadores y trabajadoras autogestionados, de medios que no siguen la lógica de los patrones, de los dueños, de medios que intentan hacer comunicación de la comunidad, ¿no? Y al servicio de la comunidad, entendiendo que es un servicio público. Por supuesto que esto tiene reclamos concretos, ¿no? Y estamos hablando de que a partir de la sanción del decreto se anularon los artículos de la ley de medio que regulaban la concentración, y hoy estamos viendo cómo se está generando nuevamente y con más violencia, si se quiere todavía, la concentración de los medios hegemónicos, ¿no? Y eso lo que implica es, por supuesto, el control de la información. Se centralizó la función de la administración del espectro radioeléctrico en manos del ENACOM, ¿no? Antes teníamos AFCA y teníamos un consejo consultivo en los que había representación de todos los espacios políticos y de las organizaciones sociales, y que a partir de allí se llevaba adelante la administración de este espectro radioeléctrico. Hoy, por supuesto, todo el ENACOM, que depende del Poder Ejecutivo. Por supuesto, ya sabemos, y con absoluto conocimiento, que se retrasaron, y en muchos casos parece que ni siquiera se van a llevar a cabo los pagos de los concursos ganados a partir de los Fomeca. Por supuesto que también se dejaron de llevar adelante la apertura de los concursos para obtener el financiamiento, ¿no? Los Fomecas, dijimos, es el fomento, el fondo concursable para fomentar distintos contenidos diversos y en función de la necesidad de las poblaciones. También, por supuesto, a partir de la creación del ENACOM se rechazaron licencias que ya habían sido concursadas en el sector de 33% que le corresponde a los medios comunitarios autogestionados no públicos, o medios que no pertenecen al Estado, ¿no? Y tampoco a las empresas. El tercer sector. Por supuesto que ya tuvimos las noticias de se judicializaron a distintos comunicadores y comunicadoras que estaban adelante de esos medios. Sabemos el caso de La Matanza, y también se produjeron decomisos, ¿no? Esto solamente, digamos, este embate lo han recibido los medios comunitarios. En ningún caso nos enteramos que una gran empresa, Grupo Prisa, ni ninguno de esos medios hegemónicos ha recibido algún tipo de sanción por parte del Estado, ¿no? Sabemos además cómo que no dejó de ocurrir nunca, esto de las repetidoras, de cómo no llevaron adelante las redes que planteaba la ley de medios, sino que se generó la repetición de contenidos nacionales en los distintos medios locales, sin generar ni puestos de trabajo, ni contenido local, ni mucho menos. Que sin lo que ninguna regulación, Cintia, además. Exactamente. Bueno, tenemos casos conocidos y que ya hemos denunciado en nuestra provincia. Así que, bueno, el jueves, este jueves a las 16 horas, se va a intentar llevar adelante este microfonazo allí en la ciudad de Buenos Aires, frente al ENACOM, y luego en cada una de las delegaciones de las provincias. Aquí también se está intentando unir fuerzas entre los medios para hacer lo propio en la ciudad de Santa Rosa. Y esto también trae a cuento, ¿no? FATPREN, que es la federación que reúne a los trabajadores de la comunicación, ¿no? Se hacía eco del comunicado de la Comisión Interna de los Trabajadores de Infobae, que están denunciando desde hace unos días la pérdida de puestos de trabajo en ese medio, digo, que crece día a día, que vemos cómo recauda pauta pública y privada. Y en lo que tiene que ver al argumento de los avances tecnológicos, ¿no? La empresa está recortando en un espacio clave, que es el de los correctores, ¿no? Que quienes trabajan en medios gráficos saben que es fundamental para que salga un buen producto al consumo, a quien está llevando adelante la lectura. Y lo sabemos el público también, lo sabemos lo importante que son los correctores. Totalmente. Bueno, claro, porque para eso es la comunicación, ¿no? La comunicación es para la comunidad, para el público. Bueno, han comprado aparentemente desde la empresa unos nuevos sistemas, dispositivos, ¿no? Estos software que corrigen errores gramaticales y ortográficos y que, bueno, entre comillas, reemplazan a un ser humano, a una ser humana que llevan adelante ese laburo. Así que están denunciando desde el sector y eso es importantísimo, que empiece a visibilizarse porque, bueno, así como estos ejemplos se empiezan a dar en los grandes medios, después se replican en cada uno de los medios que existen a lo largo y a lo ancho del país. Hemos visto cerrarse en el último tiempo diarios en Córdoba, La Mañana de Córdoba, diarios en La Plata, diarios en el sur de nuestro país. Esos son puestos de trabajo, no es otra cosa. Digo, el embate lo están recibiendo tanto los trabajadores autogestionados como los trabajadores que forman parte de las empresas, y por eso es necesario primero la autopercepción como trabajador y trabajadora y después la unión, ¿no? Tuvimos justamente que informar el viernes pasado, Cintia, sobre el cierre, que en la semana se habían perdido 60 puestos de trabajo entre periodistas en distintos medios, uh-huh. Medios que no son todos nacionales por ahí, pero bueno, toda gente que labura, que perdió su laburo en Argentina, y como vos decías, hay una concentración que se profundiza, hay un ataque también un poco más explícito y más violento a los medios alternativos, y esto de los decomisos de equipos había ocurrido también en gestión anterior de otro gobierno, digo, pero lo que se ve acá es como que hay una virulencia distinta y hay otra manera de proceder ante, por ejemplo, lo que generó decomisos en este último mes fueron problemas técnicos, eso no sé si se veía antes o si pasaba. No, y lo cierto es que todo esto tiene como fin último el control de la información, ¿no? Porque hablamos de la concentración de los medios, de los grupos, de los medios privados en grupos económicos, muchos de ellos que no tienen absolutamente nada que ver con la comunicación, pero también la reproducción de esa misma información en los medios públicos, ¿no? Y en los medios públicos que son, bueno, las radios nacionales y la televisión pública, ¿no? Y la agencia de noticias Telam. Es decir, a excepción de los medios alternativos, lo que se consume como información es todo lo mismo y todo en función de el control de la información a favor de los grupos económicos. Y esto es importante recalcarlo porque, bueno, ya sabemos lo que ha ocurrido con Radio Nacional, ¿no? Que a nivel local lo único que hace es, en las FM, lo único que hace es reproducir los contenidos que se generan en Buenos Aires, y eso es, por supuesto, retroceder varias décadas, no solamente una década, varias décadas en el derecho adquirido, que es un acceso a la información, al derecho a la información, que determina bastante la vida de las comunidades. Sí, sobre todo la generación de los contenidos, generación de la información de cada lugar en donde las personas que son el público justamente se encuentran. Uh-huh. Bueno, esperamos que de alguna manera el microfonazo entonces pueda poner un sentido opositor o alcanzar a generar una pequeña ola para enfrentar todo esto que está pasando, Cintia, nosotros también, sí, ¿no? Sí, hay que decirlo. No, nos queda a nosotros como comunicadores y comunicadoras hacer carne en la gente, en nuestras audiencias, la necesidad de la reciprocidad, ¿no? Del apoyo mutuo, de que nosotras y nosotros estamos trabajando para construir algo en conjunto con la comunidad. Perfecto, queda muy claro entonces, Cintia, ¿cuándo es el microfonazo y en qué momento? El 11 a las 16 horas, seguramente lo que se lleve adelanto aquí en la ciudad de Santa Rosa lo vamos a estar difundiendo durante esta tarde y mañana. Muy bien, perfecto. Cintia Alcaraz entonces en la columna de los laburantes y las laburantas. Gracias por ese contacto, Cintia, y seguimos acá en Radiocracia a todo lo que da, como se dice normalmente. Estás escuchando Radio Kermés.